Y esto es Javier, su banda. Cada minuto que pasa, cada vez que yo te veo, siento que me haces más falta. Quiero abrazarte de nuevo. El desespero me mata por ganas de darte un beso. Quítame ven esas ganas, que vivir sin ti no puedo. Vuelve por Dios, no seas mala, tú sabes cuánto te quiero. Me ganaré tu confianza, te haré feliz, lo prometo. Y olvida todas mis faltas, comencemos de nuevo. Te estoy buscando para decirte que te quiero tanto, para decirte que todo ha cambiado. Eres mi vida, que tú eres mi cielo. Te quiero, mi amor, te quiero. Fui parrandero y mujeriego, yo no te lo niego. Y lo importante es que yo te quiero. Eres mi vida, que tú eres mi cielo. Te quiero, mi amor, te quiero. Sueño que vuelvas conmigo, ya imaginé que te tengo. Largo será este camino, voy a cambiar, lo prometo. Intenta dejar tu orgullo, aparta ya tus rencores. Todo será por bien tuyo, por el bien de estos amores. Vuelve por Dios, no seas mala, tú sabes cuánto te quiero. Me ganaré tu confianza, te haré feliz, lo prometo. Ya a ti te llevo en el alma, comencemos de nuevo. Te estoy buscando para decirte que te quiero tanto, para decirte que todo ha cambiado. Para que sepas que mi alma te extraña y a mi corazón le faltas. Fui parrandero y mujeriego, yo no te lo niego. Y lo importante es que yo te quiero. Eres mi estrella, mi sol, mi lucero. Te espero, mi amor, te espero aquí. ¿A qué estar esperando, mi vida, que vuelva? Disfrútala como vos quieras, Lisa. Hace sonar ese piano.